pa'l campo, mi compay. Pero enseguidita vámonos, que estas navidades sí es verdad, que no me la voy a perder yo. Ulelolay, lelolay, lelolay. En toditos los hogares ya se ve mucha algarabía. Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días. Vaya ensillando la yegua, mi compay, que nos vamos ya. Prepárese la parranda que se acerca la Navidad. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es verdad, que no me la voy a perder yo. Ulelolay, lelolay, lelolay. Empújese el primer trago, mi compay, póngase sabroso. Que este año las navidades, y es verdad que yo me las gozo. Donde quiera que me inviten, allí estoy como un presentao, bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado. Póngase sabroso. En mi terruñito, subiendo y bajando cuesta, pero bien y bien borrachito. Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades, porque no hay cosa más linda, mi compay, que las navidades. Vámonos pa'l campo, mi compay.